Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 13 de marzo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sí, ni modo, es inicio de semana. Todavía se antojan lejanas las vacaciones de abril, pero ya mero llegan, amigos cibernautas. Mientras vamos haciendo callo, y aquí le va el resumen de las noticias. Nunca en la historia de Aguascalientes el Instituto Estatal Electoral había empezado tan mal. Nunca había empezado tan mal. Le vamos a tener los detalles. Lejos, muy lejos los resultados prometidos ante la privatización de los servicios del agua. Le vamos a platicar una investigación del periódico La Jornada. Asegura el delegado cero, o sea, el subcomandante Marcos, que aún existen indígenas en Aguascalientes que han sido despojados de sus derechos. Algunos abogados consideran que beneficia al narcotráfico el cambio de edad penal que empezó apenas ayer. Insisten por ahí que fue un cochinero de pago de favores la reconfiguración del Instituto Estatal Electoral, como si no tuvieran la bronca, todavía empeora. La fracción parlamentaria del PAN se la pasa, pero de lujo, con el presupuesto que usted y yo les otorgamos, denuncia el diputado Francisco Díaz Alvarado. PGR tuvo actividades este fin de semana y asegura discos piratas. Un feo accidente deja un muerto. No nos gusta aquí platicar cuestiones de la sección policiaca, pero esta sí es una nota que de plano sí está como que para pensarla dos veces. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Porque tu familia merece tranquilidad y seguridad, dotamos de nuevos equipos a los cuerpos policíacos, realizamos operativos en coordinación con los municipios y desactivamos bandas delictivas, ubicándonos como uno de los estados con mejores niveles de seguridad en México. Por eso hoy, Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Breve que empecemos con la información, amigo cibernauta, le recomiendo que usted cheque con cuidado y con detalle el programa Ya No Hay Respeto de esta semana, que y ahora tuvimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor como invitado a precisamente Enrique González Aguilar, quien es, a partir de este sábado pasado, expresidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral, quien tiene interesantísimas revelaciones de cómo fluyó el trabajo en el Instituto Estatal Electoral, de quiénes podrían ser los responsables de que no haya sido reelecto, los intereses oscuros que estuvieron detrás de que él no fuera reelecto, de acuerdo a sus intereses, y evidentemente la salsa y la mantequilla que le pone Matías Lozano Díaz de León y un servidor a este programa que está ahora sí que haciendo ruido. Quiero que sepa, amigo cibernauta, cada vez es más y más conocido el estilo con el cual tratamos de conducir este programa, en el cual no nos andamos con rodeos ni le tenemos miedo a andar picando ojos, ¿eh? Aquí se trata efectivamente de no tener respeto por nada ni por nadie. Les recomiendo ampliamente esta entrevista que tuvimos con el expresidente del Instituto Estatal Electoral, y mientras le platico, el berenjenal en el cual está metido ahora el actual Consejo del Instituto Estatal Electoral. Y es que 12 excandidatos a formar parte del Instituto Estatal Electoral anunciaron que hoy van a interponer un amparo contra el proceso mediante el cual el Congreso Local designó el pasado 3 de marzo a los 7 integrantes de este organismo encargado de preparar y llevar a cabo los comicios de julio de 2007. Este recurso será un juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano por considerar que los 18 diputados panistas, además de dos del Verde Ecologista y uno de cada uno de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, designaron a los 7 consejeros propietarios y a sus suplentes de manera amañada en ausencia de los 4 diputados de la bancada priista. Del mismo modo, el Partido Revolucionario Institucional interpuso ante el Congreso Local un recurso de revisión constitucional contra la conformación del Instituto Estatal Electoral y para que intervenga en el mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según lo dio a conocer Francisco Ramírez Martínez, representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el organismo electoral. Por su parte, Carlos Lozano de la Torre, dirigente estatal del PRI, señaló a su vez que 5 de los 7 consejeros ciudadanos propietarios del Consejo General del Instituto Estatal Electoral que rindieron protesta este lunes pasado no acreditaron uno o varios de los requisitos de la convocatoria para formar parte del órgano electoral, entre los que destacan no estar registrados en la lista nominal del Instituto Federal Electoral y carencia de conocimientos en la misma. Para variar un poco, durante la entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor a Enrique González Aguilar, el expresidente, esto fue lo que dijo con respecto al inicio de actividades de este Consejo del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, igual que desearles el mayor de los éxitos, pero empiezan con el pie izquierdo. Empiezan con el pie izquierdo y eso es un mal augurio, porque si no reciben el respaldo precisamente de la sociedad, ¿cómo va a estar en el 2007? Pregunto yo. Si ya de por sí grave resulta que el expresidente del Instituto Estatal Electoral cuestione severamente la calidad con la que pudieran empezar sus trabajos los integrantes de este nuevo Consejo del Instituto Estatal Electoral, pues no paran ahí todavía los problemas para estos nuevos muchachitos. Y es que como un cochinero de pago de favores por parte del partido Acción Nacional, definió el coordinador de la Red Ciudadana el proceso de elección de los ahora nuevos consejeros electorales. Erasmo Díaz, quien es el presidente de esta organización política, dijo que es realmente lamentable que los negocios personales se paguen con favores políticos, lo que pasó con la mayoría de los integrantes del Consejo Ciudadano. Extraoficialmente, ya se sabía, dice este personaje, quién iba a ser el presidente del Consejo. Sin embargo, gracias a quienes estuvieron ahí manifestándose, y él se echa la medallita al cuello, se les echó a perder la fiestecita y sacaron de la manga a Salvador Hernández Gallegos ante la frustración de Fernando Arriaga. Eso es lo que dice el simpaticísimo personaje de Erasmo Díaz. Y bueno, así es como inicia la historia de este nuevo Consejo del Instituto Estatal Electoral, y a lo cual habría que añadir algo, amigo cibernauta, y esto no me lo crea usted, porque pues a final de cuentas son comentarios que han sido de personas que han estado al seno del propio Instituto Estatal Electoral, pero déjeme decirle que Salvador Hernández Gallegos no goza precisamente de buena salud, ¿eh? ¡Ojo con este asunto! Y si se va a enfrentar a este tipo de cosas apenas iniciando o incluso antes de iniciar, mire, ojalá, y de veras que es un voto que hacemos aquí en MetroHuascalientes.com, que al presidente nuevo no le va a dar un infartazo. El periódico La Jornada publicó este fin de semana pasado un análisis con respecto a cómo la privatización de los servicios de agua adeuda aún los resultados que se han ofrecido a lo largo de estas iniciativas. Y como parte de este análisis, integra a propio Aguascalientes. Y dice a la letra: desde 1993. En Aguascalientes, el servicio total del agua potable para 1.05 millones de personas está a cargo de la empresa concesionaria de aguas de Aguascalientes, Sociedad Anónima, CAASA, propiedad de la firma francesa Compagnie Générale des Eaux. El contrato original fue por 20 años, pero en agosto de 1997 la concesión se amplió 10 años más. Antes de la concesión, la población pagaba unos 20 pesos por un consumo de 40 metros cúbicos, pero en 1996 el aumento fue de más de 200%. Ahora al mes, por 20 metros cúbicos, se pagan 96.73 pesos y por cada metro cúbico extra otros 6.43 pesos. La concesionaria comenzó con la operación de 52 pozos. Actualmente explota 170, de los que extrae el líquido a más de 600 metros de profundidad, cuando en 1960 se hacía a 30 metros. Tanto las oficinas de la empresa como la presidencia municipal han sido escenario de manifestaciones de rechazo por el mal servicio. La escasez no se ha resuelto. Entre 30 y 40% de las colonias están sujetas a tandeos. Hay servicio una o dos horas al día y en otras solo reciben aire y se les cobra, sostiene Adrián Castrillo Serna de la Comisión Ciudadana de Agua Potable. Armando Benítez de la colonia Insurgentes afirma que esto es un robo. Pasan hasta 3 días sin que llegue el agua, pero el recibo nunca falta. A su vez, Joaquín Ibarra, del fraccionamiento Miradores, indica que todo mundo sabe que estos cuates de CAASA son unos ladrones. El recibo me llegó por 317 pesos y siempre consumimos unos 260 pesos. No se vale. Castillo señala que el acuífero del Valle de Aguascalientes podría agotarse en menos de 50 años por sobreexplotación. La extracción anual promedio es de 502 millones de metros cúbicos y la infiltración del líquido en el subsuelo es de solo 300 millones de metros cúbicos. Hasta ahí la nota que el periódico La Jornada, de parte de su reportera Angélica Enciso, publica este sábado pasado para dar cuenta de cómo Aguascalientes se ha convertido en un ejemplo, en un mal ejemplo nacional con respecto al manejo del agua. Sin embargo, es necesario destacar, amigos cibernauta, que los medios de comunicación no podemos pugnar porque el agua vuelva a costar lo que costaba antes de 1993, porque eso es irresponsable. Si usted ve a un medio de comunicación que esté insistiendo en que la tarifa vuelva a esos tiempos, entonces el directivo de ese medio de comunicación es un irresponsable. Ese medio de comunicación se está comportando de una manera total y absolutamente irresponsable, porque no es posible a estas alturas que se pida que se vuelva a subsidiar el agua que consumimos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque queda clarísimo, amigos cibernauta, que Aguascalientes se está quedando sin agua. Y lamentablemente, amigos cibernauta, nosotros que ahora tenemos 30, 40 años, nos va a tocar vivir la grave escasez de agua aquí en Aguascalientes. Y no solamente en Aguascalientes, sino también en otras partes del centro de la República, del norte de la República. Vamos a ser testigos de cómo van a comenzar los conflictos territoriales, los conflictos entre estados por el manejo del agua. Y Aguascalientes está en una situación muy vulnerable. Así que, ya como último preámbulo para la siguiente nota, sería interesante comentarle, amigos cibernautas, si usted me lo permite, que, mire, todos aquellos políticos que estén platicando sobre la posibilidad de recuperar la concesión o de quitar la concesión de la extracción del agua en Aguascalientes para volverla a los tiempos antes de 1993, mire, no solamente es un irresponsable, es un imbécil de plano. Así que hay que tener mucho cuidado con esos politiquillos que andan por ahí pugnando o pidiendo, e incluso también hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación que anden engañando a la población, haciéndole pensar que todavía es posible regresar a los tiempos en los que el agua era prácticamente regalada. Fíjese que el delegado Cero, mejor conocido como el subcomandante Marcos, fue recibido en San Ildefonso Cieneguilla, en Guanajuato, por un coro infantil que entonó el himno nacional en castellano, en otomí y también en otros dialectos. Más que en la región del Bajío, la otra campaña se internó ayer en las tierras otomíes de Guanajuato, y horas más tarde en la Gran Chichimeca, territorios y pueblos que oficialmente no existen, dijo el propio delegado Cero. Pues en Guanajuato, como en Aguascalientes, dice, y hasta hace poco Querétaro y Tlaxcala, los pueblos indios se consideran extinguidos, y acotaba el propio delegado Cero. Ya ven que no. Y no solo eso. Todo indica que poseen una noción de identidad y pertenencia más robusta que la de las mayorías mestizas de esta región, decididamente transnacionalizada por los gobiernos panistas y por la emigración sistemática a Estados Unidos. Este se puede considerar el preámbulo del discurso que podría traer el delegado Cero de la otra campaña aquí a Aguascalientes. ¿Por qué va a estar aquí el comandante Cero en estas zonas dentro de muy, muy pocos días? Así que bueno, no faltará qué comentar o qué decir con respecto a lo que pueda decir el comandante Marcos. Pero por lo pronto, el gobierno panista de Aguascalientes ya se puede ir preparando para lo que va a escuchar de labios de este personaje. Al entrar en vigor ayer la disposición legal para que la edad penal se aplique a los 18 años en adelante, los dirigentes del Colegio de Abogados advirtieron sobre el riesgo que los menores de esa edad sean presa fácil de quienes se dedican al narcotráfico para utilizarlos para el transporte y venta de enervantes, ya que, como le estoy diciendo, estos los muchachos menores de 18 años podrían tener, por parte de la propia ley, una especie de trato preferencial, aunque sean sorprendidos en actos ilícitos. Señalaron los representantes del Colegio de Abogados que es necesaria una vigilancia extrema de parte de las autoridades y de los propios padres de familia para evitar este riesgo, pues los muchachos ya no podrán ser encarcelados ni sentenciados, aun y cuando cometan este tipo de delitos, y que esta circunstancia puede ser aprovechada por los traficantes de droga. Aunque posteriormente reconocieron que de cualquier forma los menores de 18 años podrán ser llevados al Consejo Tutelar para Menores, pero ya no se les juzgará como se hace en la actualidad como adultos. Así que ahí lo tiene. A partir de ayer domingo, los muchachos menores de 18 años no podrán ser juzgados aun cuando sean sorprendidos con droga. Fíjese que el secretario de la Comisión de Vigilancia del órgano fiscalizador del Congreso, el priista Francisco Díaz Alvarado, denunció el sábado la resistencia del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a transparentar el gasto institucional de la legislatura, en este caso la 59 legislatura, lo que le ha permitido disponer como bancada mayoritaria de cuantiosos recursos para financiar sus actividades partidistas y como bloque legislativo, según dijo el propio diputado priista, quien puntualizó que a casi 16 meses de instalada la 59 legislatura, hasta el momento no ha rendido cuentas de los 108 millones de pesos ejercidos en 2005 y de la parte proporcional de los 117 millones de pesos de que constará su presupuesto para este 2006, correspondiente al primer bimestre de este ejercicio. Y esta situación coloca al Poder Legislativo como un suprapoder que, a diferencia del Ejecutivo y el Judicial, no rinde cuentas a nadie ni transparenta su gasto de cara a la sociedad, de acuerdo a lo que comentó el propio diputado Díaz Alvarado. En el marco de las acciones derivadas del combate a la piratería, la Procuraduría General de la República, a través del personal de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, realizó un operativo este fin de semana en puestos semifijos del centro de la ciudad de Aguascalientes en cumplimiento a los oficios MPF diagonal 706 diagonal 06 y MPG diagonal 707 diagonal 06, derivados de algunas actas circunstanciadas de la propia PGR. Aquí, en Aguascalientes, se aseguraron 1.290 discos compactos, 1.540 portadillas y 250 videos, todos apócrifos. Pero ¿sabe qué? Mire, nomás basta que usted se vaya mañana, martes, a la Purísima, a ver si esto le hace mella al comercio, o a la piratería, o es decir, a estos comerciantes. Fíjese que A pesar de que Metro Aguascalientes recibe puntual y diariamente el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio con respecto a las actividades policiales, mire, yo me resisto a dar cuenta de este tipo de cuestiones, porque mire, pues eso de que de estar platicando sobre rateros, sobre tumbadores, sobre cristaleros, creo que ya de por sí pinta bastante mal a la ciudad de Aguascalientes, pero bueno, el propio perfil de este noticiero, digamos que no contiene este tipo de esta información. Sin embargo, hubo una información policiaca que me llamó fuertemente la atención por lo dramático de lo que ha sucedido. Y es que fíjese que a las 9:40 de la noche del sábado pasado, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la calle Mayo de 1812, número 1005, se encontraba una persona lesionada, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar los cuerpos de emergencia. Al llegar, el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0581 y la ambulancia SE07 del servicio de emergencia 08, a cargo de la paramédico Beatriz Esquivel, se percataron que sobre un barandal metálico de color negro con puntas en los extremos se encontraba clavada una persona. Procedieron a verificar su estado, pero ya se dieron cuenta de que ya había pasado a mejor vida. Y fue identificado como Arturo Cortés Gómez, de 39 años de edad, con domicilio en el lugar de los hechos, el cual, de acuerdo a la versión de los testigos, llegó a su domicilio y tocó la puerta de la casa esperando a que su madre, la señora Tania Gómez, saliera a abrirle la puerta. Sin embargo, al no encontrar respuesta, intentó brincarse el barandal como ya lo había hecho en ocasiones anteriores para entrar a través de la azotea. Sin embargo, en esta ocasión resbaló debido a que se encontraba en aparente estado de ebriedad y cayó precisamente con la parte del tórax sobre dos puntas del barandal, lo que le provocó una muerte realmente horrible y casi instantánea. Vecinos del lugar, al percatarse de tan dramático acontecimiento, solicitaron la presencia de la gente del Ministerio Público, de los servicios de urgencia, quienes a su vez, al darse cuenta de que este hombre ya había fallecido, solicitaron la presencia de la gente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver y fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde, pues, no sé por qué le van a aplicar la necropsia de ley, porque queda evidente que es dramática la manera en la que este hombre falleció, clavado en la reja de su propio domicilio. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta, pero antes, déjeme le platico que la agenda del día de hoy del gobernador Luis Armando Reynoso Femat va a estar bastante movidita, y es que a las 8:30 de la mañana del día de hoy, inicia con el programa de honores a la bandera Rescatando Nuestros Valores en la Escuela Primaria Independencia, en la calle Naranjo de la Vivienda Popular. Igualmente, a las 8:30 de la mañana, yo no sé cómo le va a hacer, si es o a lo mejor posee también el don de la ubicuidad, va a tener programa de honores a la bandera en la Escuela Primaria General Manuel Pérez Treviño, en la calle Jardín de Guadalupe Oriente, número 108, en el barrio de Guadalupe. Posteriormente, a la 1:00 p.m, estará en la entrega del certificado ISO 9001-2000 a la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua. Esto sucederá en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega, en el Palacio de Gobierno. Y en la tarde, estará en la inauguración del servicio de videoconferencia y marcación de 4 dígitos del Gobierno del Estado, en la misma Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Asistirá como invitado especial el ingeniero Jaime Chico Pardo, director general de Teléfonos de México. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta, va a estar, para variar un poco, cálido. La máxima pronosticada es de 30 grados centígrados y la mínima es de 11 grados centígrados. El viento durante la mañana estará soplando a 10 kilómetros por hora desde el oeste-sur-oeste y por la tarde-noche soplará desde el este a 7 kilómetros por hora. Toda la mañana, toda la tarde y toda la noche estará el cielo despejado. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio radiofónico digital de MetroAguascalientes.com. Y pues le invito de nueva cuenta a que escuche usted la interesantísima entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor a el expresidente del Instituto Estatal Electoral, Enrique González Aguilar, con quien estuvimos casi 2 horas platicando allí en el restaurante La Estación, muy a gusto, la verdad es que sí, pues fue un cotorreo bastante sabroso, sobre su desempeño cuando fue presidente del Instituto Estatal Electoral, sobre sus pronósticos con respecto a ese Instituto Estatal Electoral que entra tan impugnado y tan criticado, sus consideraciones con respecto a quiénes fueron los responsables de que no fuera él reelecto, y él lo achaca a que él afectaría su reelección a intereses oscuros, y también afirma que fue el ahora ex consejero Barberena Cruz el que tuvo que ver bastante con el hecho de que no fuera reelecto, el extrañísimo Martín Barberena Cruz, quien de plano yo ya no sé en dónde tiene puestos los pies, porque primero brinca un lado, luego brinca el otro, luego es priista y ahora resulta que anda apoyando a las redes ciudadanas de López Obrador. ¿Por qué? Pero porque quiere ser candidato. Muy pocas gentes entendemos a la manera de cómo vive Martín Barberena. Incluso a lo mejor sería interesante invitarlo algún día a alguna entrevista para que entonces él, en todo caso, nos dé la versión de su comportamiento. Pero por lo pronto, el expresidente del Instituto Estatal Electoral lo acusa de ser uno de los que movieron las cosas para que no fuera reelecto. Habrá que buscar su versión, pero bueno, les recomiendo bastante esta entrevista que le hicimos Matías Lozano y su servidor a Enrique González Aguilar. Y no me queda más remedio y que desearle a usted un excelente inicio de semana. Échele ganas, que al cabo trabajando duro uno no se da cuenta, y hasta que es viernes, entonces uno dice, ¡ay, bendito viernes! Tenga usted un excelente día.